perdidos. Todo sucedió una mañana del 28 de diciembre del 2007, cuando en la casa de Maritza, don Mario notó que sus cachorros tenían sarna. ¡Pero Maritza, estos perros tan hermosos, tan calentosos! De repente van a darle problemas a los hipotes, se pueden pasar las armas. ¿Qué era, Mario? Voy a ver qué les pasa para que me bajen. Mario, ya probé con todo. Necesito bastante medicina que me recomendó un veterinario y en la Kennedy, pero no se le quita las armas. Mira, Marisa, a mí esa guacita me dijeron que si se le echa aceite del carro, eso es como con la mano. Pero pues, Mario, explícalo, yo voy al turno ABC de FIHJKLMNX. Cuando regresa Marisa de los turnos antes mencionados, habían transcurrido 6 días. Mario, yo no noto ninguna mejoría. Mira a Pulgoso, que mira más bien como lacerado. No, Marisa, este perro hay que adoptarlo, Marisa. Ahorita que te vaya a dejar allá por metro, no, lo vamos a tirar. No, Mario, para que la discotera, Marisa, yo soy Mario el Coyote, yo mando. Tal como dispuso don Mario el Coyote, se llevaron los perros cuando iba a dejar a Maritza al turno A a las 6:40 de la mañana. A los perros los tiraron ahí por las brisas. A Maritza don Mario Coyote la dejó al otro lado del bulevar para poder llegar al Metro Mall y tomar el bus que la llevara a la clínica del Seguro Social en La Granja. Los perros quedaron desorientados en la brisa y minutos después Maritza bajaba del pick-up de don Mario Coyote. Maritza decidió entrar al mall porque le habían dicho que había una tienda donde habían prendas de vestir XX al cuadrado XL. A esta hora de la mañana, todas las tiendas en el Metro Mall están cerradas. Maritza observaba una blusa que parecía carpa de circo por las dimensiones, porque era ultra 7000 veces XL. En lo que miraba la blusa y trataba de intentar ver al reverso de la etiqueta que colgaba cuál era el precio que tenía, misteriosamente Maritza sintió algo frío en su pierna, como por arte de magia. Pulgoso y Bonnie estaban a la par de ella moviendo la cola. Habían encontrado a su ama, a Maritza, quien minutos antes los había abandonado a un kilómetro aproximadamente en la brisa. Maritza, sorprendida, no supo qué decir. Internamente Maritza decía: ¿qué hago ahora con estos perros? ¿Me regreso para la casa? Mario Coyote se va a enojar. Maritza empezó a caminar y Bonnie Pulgoso atrás de ella. En eso una compañera venía saliendo del turno B, del turno C. ¡Hola, Maritza! ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo aquí con este perro? ¡No! ¡Este perro no es mío! ¡Perro es que es el que está bien encariñado de mí! Pues la verdad, Maritza, es que esos perros parecen que realmente fueran tuyos. Mira cómo se siguen. No, espérate, le di a comer cuando me iba bajando el bus. No, Maritza, el perro es tuyo, Maritza. Ese perro es tuyo. No, te digo que no. Bueno, te voy a porque no te voy a decir. Calmada pues, Maritza, pero no me hagas con pajas que esos perros son tuyos. Te digo que no, hombre, te digo que no. No. Maritza abordó otro autobús. El cobrador no dejó entrar a Bonnie a Pulgoso al bus. El bus arrancó y los perros detrás del bus viendo o tratando de ver si en el bus se encontraba a su ama Maritza. Al final los perros se cansaron, no pudieron alcanzar el bus por la alta velocidad que había tomado y los perdió de vista. Maritza llegó a su centro de trabajo. A eso de las 10 de la mañana le tocó bajar a la farmacia a traer unos medicamentos para la estación de enfermería. ¿Y cuál fue la sorpresa de Maritza? Que en el área de emergencia, Bonnie y Pulgoso estaban ahí y la identificaron. Maritza intentó entrar por la sala de maternidad, por la sala que da el acceso a la sala de puerperio, y los perros la siguieron. Lograron burlar la vigilancia del guardia, y en lo que estaba en la farmacia pidiendo las órdenes de medicina, le pregunta el encargado de la farmacia: Maritza, ¿y esos perros armados son suyos? No, yo no sé, no, Maritza, el perro ahí como lo queda viendo es suyo. Mire, con qué angustia lo queda viendo. Le digo que no, no son míos. Al retirar las medicinas, Maritza toma el ascensor y los perros quedan sin poder ver a su ama. Como Maritza iba a 7 turnos, sale como 8 días después. Los perros se desorientaron y Maritza nunca más logró tener información de ellos. Transcurrieron 2 semanas. Y el día miércoles que Maritza tenía libre, Maritza escuchaba unos arañazos en la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa de Maritza? Que era Pulgoso, que después de 15 días había regresado a su casa. Maritza lo abrazó, lo bañó, le dio de comer y el perro quedó dormido. Al mediodía, que le iba a dar las sobras del almuerzo, resulta que Pulgoso había fallecido. ¿Cómo habrá Pulgoso tenido la oportunidad de regresar a casa? Mario Coyote es el más impresionado, el más intrigado. La fidelidad de los perros con los amos es todo un misterio. Esta es una producción de Seibuga Colectiva.